santiagueño de oro. Un domingo por la tarde yo me fui a visitar a un amigo que está preso, según dice por matar. Lleva más de 8 años en ese horrible penal, sin saber si es que algún día le darán la libertad. Me abrazó muy fuertemente, luego se puso a llorar. Comentó que nunca nadie lo ha venido a visitar. Apareció toda vestida de blanco de las manos del Señor. La maté sin darme cuenta, embriagado de licor. La justicia me condena, soy culpable, amigo, yo. Fue un estado de locura y tomé una decisión. Amigo del alma, la historia que me contaste la hice canción.